Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más, una noche más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y esta vez, este sábado, pues vamos a platicarles un poco acerca de los últimos sucesos a nivel mundial. Vamos a hablar un poquito acerca de noticias religiosas, noticias históricas, científicas, astronómicas, etc. Ahorita, mientras escuchamos a Depeche Mode aquí de fondo, que ahorita que digo Depeche me hace alusión a los baches. Nada que ver, ¿verdad? Más que la letra Che. Pero estaba manejando, bueno, he estado manejando estos últimos días por, bueno, semanas, pues por muchas calles, ¿no? De la ciudad metropolitana de Monterrey y sus alrededores, en donde en municipios como Santa Catarina, como San Pedro Garza García, como Monterrey, como Guadalupe, San Nicolás, ¿cuál más he visitado en estas últimas semanas? Santiago, Apodaca y Escobedo. O sea, casi todos, ¿no? No me faltó Juárez y alguno que otro estado por ahí, otro municipio por ahí, pero pues en casi todos hay baches, bueno, en todos más bien, unos más grandes que otros. Ya fui víctima yo, bueno, no en mi coche y no iba manejando, era copiloto de un cuate, ¿no? Pero ya nos tocó, pues, que se nos ponchara una llanta, ¿no? Gracias a uno de estos baches. Estaba ubicado ese bache bendito, que creo que ya lo taparon, ahí por donde era antes el Bad Crew. Bueno, muchos no saben ni qué era el Bad Crew, pero era un antro ahí en la división de San Pedro y Monterrey, por el área poniente, del lado de, pues, la fábrica de cerámica, ahí por Corregidora de San Pedro, ¿no? Entonces se preguntarán, ¿a qué se debe que en todos los municipios haya tantos baches actualmente? Que nadie se ocupe, o que se ocupen poco, o que sean pocos los que se ocupen en taparlos o en recarpetear el área asfáltica, ¿no? El pavimento. Entonces, coincide con que en estos tiempos estamos en pues vísperas de las elecciones para gobernadores y creo que alcaldes también de este estado y de estos municipios, pues, de Nuevo León, ¿no? Entonces, qué casualidad, en estos últimos años de gobierno, ya sea nacional o local, pues como que de repente siempre empiezan a pasar cosas raras, ¿no? ¿Será que el que se quede con el cargo, o la que se quede con el cargo, pues puedan acabar de forma integral con este problema de la ciudad? Consideremos que la vialidad y el tránsito es muy importante para esta región noreste de México, puesto que como capital, pues capital de negocio, se puede decir, capital industrial a nivel nacional, pues se supone que nuestra transportación sería uno de los factores pilares para, pues, que esta economía se siga desarrollando y que al mismo tiempo siga arrollando ayudando a toda la zona, pues básicamente nacional. No me quiero levantar mucho el cuello diciendo, no, que Nuevo León somos, no, nada más que pues las cosas como son, ¿no? básicamente, pues en eso estaba pensando yo. Además, imagínate la cantidad de quejas que ha recibido tanto los municipios, y bueno, más que nada los municipios, a nivel estatal también deben de haber, pero pues ya son muchas quejas, son miles, se cuentan por miles las quejas al respecto de los baches. Y no nada más porque, ay, fíjate que me caí en un pozo y no me pasó nada con todo el carro. No, sino porque están reclamando casos en los que su automóvil se ha visto averiado por estos pozos que hay en el pavimento, por estos agujeros sin fondo. No, así tiene un fondo, ¿no? Pero bueno, tenía que decirlo a lo largo del programa, así que ya lo dije, ya no lo volveré a decir, tal vez nunca, pero así fue. Entonces, ¿qué hacer? ¿A ti qué se te ocurre, querido, querida amiga Radio Escucha? ¿Es que acaso el dinero de los impuestos no alcanza para comprar material y buena mano de obra? Que realmente el material, sí, yo sé que tiene una fecha de caducidad, pero para eso se supone que están preparados los ingenieros civiles, que al mismo tiempo son empleados del gobierno, que pues la dependencia de obras públicas, creo que estoy en lo correcto, que es obras públicas, pues se debe dar a la tarea de prevenir todo este tipo de incidentes, ¿no? ¡Ojo! Entonces, bueno, ya después de que hablé esto, porque sí estoy muy molesto al respecto, se me nota el tono de voz, ¿verdad? Bueno, quiero mandarles un saludo a toda la banda que se ha estado haciendo presente a lo largo de la semana, de estas semanas, a lo largo, pues, de este día de hoy también, Sabadrink, o sabadábado, o saba, como quieras. Cuando son, bueno, no sé qué horas son, pero a Yowali, hasta allá. Saludos a Yowali hasta Nueva York. Así es. También al buen J. Alejandro Valdés, que ha de andar por ahí haciendo algunos mixes. Ya que hablamos de J. Alejandro Valdés, es el nada más y nada menos que Mr. Fraction Records. Ahí sí tienen chance de meterse a la página Fraction Records. Búsquenlo así, ya sea en Facebook o en Google. Ahí van a ver información. En donde hay pues muy buenas bandas, ya sea DJs o solistas o grupos. Con esta marca de producción, ¿no? O de estudios. Entonces, pues saludos también para el J. Alejandro Valdés, para Gisela Talis Castillo, un saludote también. Y por ahí les dejé colgada una imagen en la página de Facebook de Yo Amo Monterrey, o sea, Yo Corazón Monterrey, pero el corazón que creen que es. Bueno, para descubrir qué es ese corazón, métanse o busquen la página de Ciencia y Humanismo dentro de Facebook, así, Ciencia y Humanismo. Y ahí donde ven un astronauta, pues esa es nuestra página. También tenemos un grupo que dice Ciencia y Humanismo, también es de nosotros, y también puedes ingresar. Ahí es como que, pues, más de un foro, ¿no? Acá, pues, compartimos información de todo tipo, en imágenes, en video, en texto, compartir cosas, etc. Entonces, también a Valerie Michelle, un saludito para ella, que quién sabe si me va a estar escuchando. Pero por lo pronto, vámonos con música. Nos vamos a ir con nada más y nada menos. No, Depeche Mode, ¿no? Porque es lo que estamos escuchando. Vamos a irnos con Tove Lo, con este tema que está muy padre, que se llama High All The Time, si no me equivoco. A ver, aquí lo tenemos por aquí. ¿Por qué no dice cuando necesito que diga? Ándale, aquí está. Se llama Habits. Stay High. Seguido de, vamos a poner Smashing Pumpkins después de Tove Lo. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Alben y no lo olvides, y yo regreso. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. I eat my dinner in my bathtub, then I go to sex clubs, watching freaky people getting it on. It doesn't make me nervous, if anything I'm restless. Yeah, I've been around and I've seen it all. I get home, I got the munchies, binge on all my Y bueno, ya estamos de retache cachivache, ya estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio DM 90.5 FM, queriendo recomendarte para pues que amplíes más tus conocimientos. Hay una página que al mismo tiempo también es una aplicación para smartphones que se llama Coursera, C-O-U-R-S-E-R-A, Coursera, en la cual pues dentro de ella pueden encontrar, se puede decir que talleres o cursos o diplomados en una cantidad muy, muy, muy variada de temas de todo tipo, ya sea de arte, de ciencia, ciencias específicas como biología y sus subtemas, matemáticas, sus subtemas, finanzas, do it yourself, o sea, hazlo tú mismo, etcétera. Y hablando de do it yourself o hazlo tú mismo, hay otra página que se llama linda.com, linda es con Y. Y ahí, pues, la versión de miembro gratuito incluye, te dan muchos cursos ahí para, bueno, sí, también es similar a Coursera, pero acá es como que más rápido, más en caliente para cosas más sencillas y prácticas de la vida diaria, ¿no? En fin, ¿qué les estaba por decir? Ah, sí, esta semana en la ciencia, por cierto, resulta nada más que se descubrieron unas joyas que, pues, según algunos científicos, dijeron que serían las más antiguas del mundo. Estos fueron científicos de Croacia que identificaron unas joyas que fueron creadas por neandertales hace aproximadamente 130 mil años. O sea que estos homínidos fueron de hecho más avanzados de lo que ya se pensaba, ¿no? Entonces, resulta que llegaron a una conclusión de estos científicos por PLOS ONE, en la que describen 8 garras de pigargo europeo recuperadas en la ciudad croata de Krapina, que datan de hace 130 mil años. Las imágenes las van a poder encontrar ahí en la página de Facebook de Ciencia y Humanismo. Y resulta también, esta semana, en la ciencia, Japón logra transmitir energía eléctrica. Pero ¿cómo? Fíjense, se logran transmitir por primera vez 1.8 kilowatts de energía eléctrica a través de microondas. O sea, como les digo, hay científicos japoneses de la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, han logrado por primera vez transmitir energía a través de microondas a una distancia relativamente grande. Y esto fue con la ayuda de un transmisor dirigido de alta precisión. Los científicos lograron enviar de una manera inalámbrica pues estos 1.8 kilovatios de potencia a una distancia de 55 metros, un logro que nunca antes pues se había alcanzado en el mundo, ¿no? Aunque la cantidad de energía pues no es extraordinaria, teniendo en cuenta que esa es la cantidad de kilovatios que usa pues una cafetera, pues los científicos esperan que en el futuro esta tecnología ayude a conseguir uno de los más ambiciosos sueños tras la conquista del espacio, y que es suministrar energía eléctrica a la Tierra desde plantas de energía solar que orbiten alrededor del planeta. Eso sería como que pues muy interesante, ¿no? ¿A poco no? Ya después de tanto que hemos maltratado al planeta con tantos pozos petroleros y gaseoductos, etcétera, como que contenedores de energía o recipientes o almacenadores de almacenadores de energía en el espacio, pues nos provean de esa, otra vez, redundo, energía. En fin, en Egipto que hayan una tumba con pinturas de 3000 años de antigüedad, vas a decir, ¿qué novedad es esto? Si siempre hay cosas allá. Bueno, pues hallaron en Egipto la tumba de un funcionario faraónico y de su esposa de más de 3000 años de antigüedad. Unas pinturas que también les vamos a dejar ahí en la página del Heisbull, o sea, de Facebook. Estos fueron, bueno, expertos del Centro de Investigación Americano en Egipto. Descubrieron una nueva tumba de un funcionario faraónico de Luxor, Egipto. Y esto lo comunicó el ministro de Antigüedades de Egipto, Mamdouh el-Damati, citado por el Cairo Post. Se calcula que el hallazgo podría dictar de la dinastía 18 del Imperio Nuevo, que fue del año 1580 al 1292 antes de Cristo. Pertenece la tumba a una persona llamada Sa-Mut y su esposa Ta-Keit. Y contiene, imagínate estas palabras, se oye bien padre, ¿no? Ta-Keit, así de largo el Keit. Bueno, contiene en sus paredes varias escenas de la vida cotidiana de la pareja en buen estado, aunque algunas pinturas y esculturas fueron deliberadamente dañadas en un posible intento de robo. Y ahí se nota, las estoy viendo ahorita en la página ahí que les acabamos de poner, y son, oye, son pinturas realmente muy padres, ¿eh? Se oye muy el término padre, como que no, pero sí, son imágenes del antiguo dios Amón que se borraron intencionalmente por los seguidores del faraón Akenatón, que ya les he hablado de Akenatón en aquel programa de Ciencia y Humanismo de la Historia de la Humanidad, hablando de Egipto. Que bueno, acuérdense que él desterró la antigua religión e impuso por primera vez en la historia el monoteísmo. Entonces, pues bueno, ahí está la nota, ¿no? Nos vamos a ir a más música para continuar con más de la mejor información aquí a través de la 90.5 FM de la radio. Y vamos a escuchar nada más y nada menos que a Philip George, Wish You Were Mine, seguido de Phoenix, If I Ever Feel Better, aquí en Radio UDEM 90.5 FM. Estamos totalmente en muerto, ciencia y humanismo. Yo soy Albeniz y regresamos. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Can be a start, feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. Don't you know I'm so tired of took my place. I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There's a part of my life that would go away. Dark is the night, cold is the ground. And the sickle is silent to my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a name can be a star. Feels like a bubble, you're still out. I'm losing my battles on the side road. Ya estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo, querido, querida, amigo, amiga, radio escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo se le están pasando esta noche? ¿Qué andan haciendo, pequeñuelos? Bueno, me dijeron que les dijera que la luna más grande del sistema solar posee un océano. Bueno, eso es lo que dice la NASA, ¿no? Y adivinen qué telescopio espacial captó las imágenes, ya saben, ¿no? El de siempre, el Hubble de la NASA, que ha captado imágenes que serían la mayor evidencia de que el satélite más grande de Júpiter esconde un océano subterráneo de agua salada. O sea, se considera que el océano hallado supera la cantidad de agua que posee la Tierra. O sea, fíjate nada más, bueno, la luna más grande de Júpiter y el sistema solar en general, que es la Ganímedes, esconde un océano bajo su superficie, y a esta conclusión llegó un equipo de científicos internacionales. Este descubrimiento se hizo gracias a las imágenes de este telescopio espacial Hubble, que se encontraba estudiando la aurora que rodea la atmósfera de esa luna, que ahí hay imágenes también que les vamos a poner. La identificación de agua líquida en Ganímedes es crucial en la búsqueda de mundos habitables más allá de la Tierra. Y esta teoría agita la mente de los astrónomos desde hace ya más de 4 décadas. Si bien, bueno, los que vieron la película de Interestelar se sentirán un poco familiarizados con esto de buscar otros planetas habitables. También, bueno, el análisis de la aurora reveló no solo que en Ganímedes tiene un océano subterráneo, sino también que el agua salada está presente. Y es curioso que la atmósfera del satélite natural contenga gran cantidad de oxígeno, lo que podría suponer la existencia de vida. Sin embargo, pues sería difícil comprobar esta hipótesis porque el océano se ubica a 150 kilómetros por debajo de la superficie. O sea, para lograr penetrar esa superficie rocosa, tendríamos que pasar 150 kilómetros, que es un buen. Imagínate lo que es la tecnología que se necesitaría para poder, pues, penetrar esa superficie hasta allá, ¿no? Mandar una sonda o algo similar. Pero bueno, ya veremos cambios y avances en la tecnología terrícola, esperemos. Y bueno, resulta que también, pues, no se pudieron explicar las mazorcas de 3.000 años que se hallaron en México. Los artefactos de la época olmeca que se hallaron en un arroyo de México y que recuerdan, pues, por su forma a mazorcas de maíz, pues lo sacó de onda estos investigadores, ¿no? Que no son capaces todavía de esclarecer la función. Y bueno, se hallaron estos objetos insólitos de jade con forma de mazorcas de maíz en Veracruz. Y el hallazgo, al que los propios arqueólogos se refieren como extraordinario o insólito, pues en una reciente publicación en la revista Ancient Mesoamerica, pues fue hecho bajo el agua en la excavación Arroyo Pesquero en la zona arqueológica de la cultura olmeca y corresponden a los años de 900 al 400 antes de Cristo. Tienen los objetos 8.7 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de ancho y son de jadeíta blanca y marrón y tienen una forma única y elementos iconográficos con formas rectangulares y líneas grabadas que desconciertan a, pues a estos científicos, ¿no? Que no saben con certeza cómo interpretarlos claramente. Estos se encontraron en 2012, ¿no? Esta noticia, a una profundidad de entre 2 y 3 metros en un arroyo en la zona de excavación. En fin, ¿qué más tenemos por acá? Fíjense también que se creó un motor a partir de metal líquido. Algo así como un Terminator 2. No sé si hayan visto la película de Terminator 2. En donde había pues un... creo que es el T-2000. Un Terminator que... pues el malo, ¿no? El villano que quería matar a todos. Que estaba hecho como de mercurio. Que le disparaban y se volvía a reconstruir porque era líquido. Y este aparato pues consiste de una gota de una aleación compuesta principalmente de galio, que es un metal con un punto de fusión de 30 grados. Pues bueno, esto es lo que se dice en el New Scientist, en el portal de ellos, ¿no? Este líquido, o más bien este metal ya fusionado, se puso en una solución de hidróxido de sodio, o así salmuera, ¿no? Con una capa de aluminio que actúa como el catalizador. La gota de la aleación puede moverse dentro de vasos de formas complejas. Y bueno, este aparato líquido parece bastante inteligente y puede deformarse según el espacio por el cual se esté moviendo, justo como Terminator en la película. Esto fue lo que dijo Jing Liu de la Universidad de Tsinghua en Pekín, China. Y pues este comportamiento inusual se parece al de los organismos vivos. Que bueno, dice también Jing que el descubrimiento podría cambiar la definición de la vida. Esto fue, bueno, en septiembre de 2014, los científicos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte realizaron un experimento similar en el que una aleación de metales líquidos fue forzada a tomar formas impulsada por una corriente eléctrica de bajo voltaje. O sea, ya se ha intentado también anteriormente. También se hallaron pruebas de que el mar oculto de una luna de Saturno podría albergar vida. Ahorita que hablábamos respecto a la noticia de la luna de Júpiter. Y estos se encontraron se encontraron signos de actividad hidrotermal en Encélado, una de las 62 lunas de Saturno. Y según ellos, en océanos de la Tierra tal actividad produce sustancias químicas que pueden albergar la vida. Esto pues fue lo que encontró la sonda espacial Cassini de la NASA, pequeños trozos de roca expulsados al espacio por los géiseres de Encélado y muestran signos de actividad hidrotermal. Según un estudio publicado por la revista Nature, es la primera evidencia de tal actividad fuera de la Tierra, lo que sugiere un mar cálido rico en minerales bajo en la superficie helada de este satélite, ¿no? Esta noticia pues es relacionada con lo que platicábamos hace ratito de la otra luna, del otro planeta más grande, ¿no? En fin, hay también un video que les vamos a poner de que la NASA, bueno, es un video de una prueba que se realizó con éxito de un cohete sólido que podría llevarnos a Marte. Así es, querido pequeñuelo, amigo, amiga, radio escucha. Este miércoles se probó en un suelo uno de los cohetes de, bueno, no en un suelo, sino en el suelo, uno de los cohetes de combustible sólido del futuro cohete gigante Space Launch System. Es diseñado para transportar a los astronautas en la primera misión a Marte. Se los vamos a poner también ahí en la página de Facebook. Toda la información que les estamos diciendo ahí la podrán encontrar, pequeñuelos. Ya para terminar, no para terminar, porque la verdad todavía hay muchas cosas que me aprendí en la semana y les quería platicar. Una de ellas, fíjate también, que fue que, pues se dice que el cambio climático podría destruir a las momias más antiguas del mundo y no afecta pues nada más a las personas que viven actualmente en la Tierra, sino que también a los que ya se murieron. Entonces, unos científicos de... Ah, no, no es cierto. Sí, bueno, científicos afirman que la degradación de las momias más antiguas del mundo, alojadas en una universidad del norte de Chile, podrían deberse a este proceso. Y bueno, sí, eran investigadores chilenos y estadounidenses, que fue lo que descubrieron al respecto. Fueron unas momias famosas chilenas de la cultura chinchorro, las más antiguas del mundo, y podría deberse al cambio climático. Esto, bueno, fue lo que informa Harvard Gazette, o sea, la Gaceta de Harvard. Y bueno, hay otra nota relacionada acerca de la guerra civil en Siria, que es un fruto del cambio climático, y de hecho creo que es lo que se está viviendo. Hay 120 momias de 7000 años de antigüedad, 2000 antes que la de los egipcios, o que los egipcios empezaran a momificar a sus faraones, y estas están ubicadas en el Museo Arqueológico de la Universidad de Tarapacá, en Arica, al norte de Chile, es lo que les estaba diciendo. Y esto es por una bacteria ordinaria, ¿no? Pero ya los cuerpos no se están pues conservando en tan buen estado. Al respecto también de las notas de ciencia, por el lado de ciencia, porque hace mucho que no... Bueno, dicen, no, es que nada más hablan de muchas cosas de humanismo y cosas así, pero meten muy poca ciencia. Bueno, no, lo que pasa es de que pues así se ha prestado la situación, ¿no? Pero cuando quieras, querido, querida amiga Radio Escucha, te invitamos a que transmitas con nosotros, ya sea desde con nosotros o que tú hagas, puedo decir, alguna entrevista en tu localidad, en tu universidad, o por internet, vía virtual o ahí en tu casa. Puedes mandarnos por audio a través de un MP3 lo que pues tú nos quieras mandar, ¿no? Ya sea peticiones, sugerencias, saludos, que eso lo pueden hacer vía texto, pero si tú quieres participar activamente en el mundo radial de, bueno, pues sí, en lo que se escucha, ¿no? Se me va la palabra ahorita porque estoy viendo una piel electrónica, que, bueno, era lo que les iba a decir ahorita. Es como un pequeño diamantito, no, es como, ¿cómo les puedo decir? Como un tatuaje de esos que venían en las paletas así o en las papitas, uno de los tatuajes que se ponen con agua. Bueno, les platico. Un grupo internacional de científicos desarrolló un nuevo sensor magnético que, aplicado sobre la piel, podría dar a los humanos un sexto sentido, que, bueno, el mismo que permite a numerosos animales detectar campos magnéticos para orientarse. Y ese, pues, sensor magnético se desarrolló conjuntamente entre el Instituto Alemán Leibniz. ¿Cómo se llama el instituto este alemán? Porque les ponen nombres así. Es Leibniz, de investigación, y las universidades de Tokio y Osaka, japonesas, que permitirán a los seres humanos dotarse del sexto sentido. Y el mismo que capacita, bueno, sí, a los insectos y a las aves para detectar campos magnéticos y guiarse por ellos a fin de orientarse y desplazarse en grandes distancias, que era lo que les decía ahorita. Este sistema se desarrolló, o bueno, este sistema puede describirse como una especie de piel electrónica, como ya les dije otra vez. ¿Por qué repiten tanto aquí? Describir o percibir la presencia de campos magnéticos. Lo escribí mal esto, fíjate nada más, pequeño radio escucha. Oye, fíjate que nos vamos a ir ya con más música, pero antes de, es que hay todavía aquí, Mario Albeniz 2015. Ah, otra también que les quería platicar antes de que se me pase, ahorita que les decía que noticias religiosas y así, resulta de que, adivinen quién dijo, a México el diablo lo castiga por tener a la Virgen de Guadalupe. Pues nada más y nada menos que el polémico Papa Francisco. Y a 2 años de asumir el cargo de sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco consideró que los focos de conflicto que enfrenta México pues son una factura de la bendición de la Virgen de Guadalupe, y aseguró que la solución pasa por gobierno y ciudadanos. Entonces, pues el Papa consideró que la situación de narcotráfico y de inseguridad que enfrenta este país, México, requiere del esfuerzo conjunto de todos nosotros. Resulta que Televisa lo entrevistó y el Papa pues explicó, como una interpretación espiritual de las condiciones en el país, que el diablo, al que genera, es el responsable de que genera constantes focos de conflicto, gracias a que México fue bendecido pues con la Virgen de Guadalupe, eso es lo que dice el Papa. Dijo así textualmente: a México el diablo lo castiga con mucha bronca. Creo que el diablo no le perdona que ella, la Virgen, haya mostrado allá a su hijo. México es privilegiado en el martirio porque haber defendido a su madre. Mexicanos católicos, no católicos, ateos, pero todos guadalupanos, aseguró el Papa. ¿Quién sabe qué habrá querido decir, no? Hay que leer entre líneas. Ahí te lo dejo de tarea. El Papa también explicó que Centroamérica y México son puntos rojos del crimen organizado, cuyo principal objetivo es distribuir drogas en Estados Unidos, y que no es el primer momento complicado que atraviesa la zona. Y bueno, esa noticia ya todo el mundo la sabe. Pero bueno, ¿quién tiene la culpa? Dice, el gobierno, esa es la respuesta más superficial. Todos tenemos la culpa, o al menos el no hacernos cargo del sufrimiento. Creo que todos tienen que poner el hombro para resolver esto de alguna manera. No los olviden. Sobre el caso Iguala, pues Francisco expuso que la memoria de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa pues debe ser recordada, e hizo votos porque se haga justicia. También dijo que fue uno de los motivos por los que nombró cardenal a Alberto Suárez Inda. Dijo también, los estudiantes de alguna manera están pidiendo, no digo venganza, justicia y que se les recuerde, y que por eso quise hacer cardenal al arzobispo de Morelia, porque está en la sartén, un hombre que está en una zona muy caliente. Esto y muchas otras cosas más. En una entrevista que tuvieron con Televisa, esto fue lo que dijo el Papa Francisco I. Es primero, ¿verdad? Bueno, en fin. Estaba leyendo también acerca de las noticias del Papa. Cuenta la broma de, ¿sabe cómo se suicida un argentino? En la misma entrevista de Televisa. Pero esa respuesta que hizo el Papa te la vamos a dejar en la página de Ciencia y Humanismo en Facebook. Ya nos vamos a ir. Chequen semanalmente ahí la página. Les vamos a estar poniendo buena información. Van a ver que sí. Y cualquier contribución que quieras hacer, la puedes hacer ahí mismo. O, bueno, sí, mandándonos un inbox ahí en la página, ¿no? Te agradecemos mucho por haber estado una vez más con nosotros. Se me hizo muy rápido otra vez la emisión. Tú te vas a quedar con música de nada más y nada menos que de Sia, Chandelier. Seguida yo creo que del buen Mario Benedetti. O vamos a hacerlo al revés. No de Mario Benedetti, sino de un poema que se le... Es un poema de Mario Benedetti que se llama Mucho Más Grave. Está muy padre y bueno, ya nos vamos porque es sábado y ya tengo la mitad del cerebro en otro lado. Así que, queridos amigos radioescuchas, disfruten de su asueto, disfruten de su puentezote. Por ahí nos vemos en Real de 14, en McAllen, o simplemente, si el tiempo nos da chance, aquí cerca en la presa de La Boca, ¿no? O en la Huasteca. Ya estamos como que, oye, estamos a mediados de marzo y no hay sol y sigue lloviendo y está frío. ¿Qué onda? ¿Nos regresaron a septiembre o qué? Yo me voy y bueno, no me voy sin despedirme. Ya me despedí, así que ahí nos vemos. Hasta la próxima. Continúa con nosotros. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Turn back till I know.